Hola, buenas noches. Estamos aquí en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM de Barcelona. Buenas, aquí. Buenas. ¿Qué tal el otro día que no estaba yo? Uy, perfecto, Maravilloso, sin problema, que maravilloso, no soy. sin ningún Ya problema, todo, preguntaré. teníamos el programa preparado, todas las secciones hechas, increíble, Con la mesa, una no sé qué maravilla. pasó, ¿qué diferencia había? Ah, sí, no estabas tú, ¿no? Bueno, pues tenemos hoy con nosotros a Paco Selas, que es miembro de la CGT de SEAT, que llevan un tiempo con un conflicto bastante gordo, y vamos a hablar un poco largo y tendido sobre este tema, y le tenemos al teléfono. Así que, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Voy a Hola, ver que module esto un poco. Bueno, pues vamos a introducir un poco a los oyentes. Por cierto, vamos a dar el teléfono por si alguien quiere hablar. hay? Es el 933594900. Si alguien, pues algún uno de los currantes de SEAT o alguien que se ve afectado, que le interese este tema, pues quiere aportar algo, pues lo puede hacer a Hoy este teléfono. martes 11, porque si es jueves o es domingo, hay sábado, ¿no? ¿Nos repitemos? Sábado. Pues no, que no llamen, porque no estaremos. Vale, pues ¿cuándo empieza el expediente de regulación de empleo y todo este conflicto? Bueno, pues el expediente como tal empieza a primeros de noviembre del año 2005. Realmente era una intención dentro del consorcio Volkswagen de reducir en un 10% la plantilla a nivel mundial. Y aquí que ya hemos tenido pues algunas bajas y algunas bajas voluntarias y eso, pensábamos que no tocaba porque además está siempre bajo mínimos en plantilla. Bien, el asunto es que la negociación de esa reducción de plantilla deriva en la presentación del expediente por parte de la SEAT, ¿no? Del grupo Volkswagen. Y los tres sindicatos que estamos presentes allí, también está la Confederación de Cuadros, pero los que estamos, digamos, capitaneando toda la historia, somos los tres sindicatos, digamos, de clase, si luego habría que definir eso, Comisiones Obreras, UGT y CGT. Y hay un acuerdo, una negociación entre los tres sindicatos para hacer una plataforma para decirle a la empresa que si realmente existe ese excedente de personal, se trate pues desde un punto de vista no traumático. Hay personas con 60, con 61 años, hay personas mayores que para el trabajo en cadena pues ya tienen bastantes problemas, de hecho hay muchas bajas y tal, y proponemos una plataforma. Con ella movilizamos bien. Los trabajadores, los compañeros y compañeras de SEAT se dan cuenta del peligro de esa amenaza de Volkswagen y secundan las movilizaciones que los tres sindicatos planteamos. Todo eso funciona estupendamente hasta mediados de diciembre, en fecha en la que se nos convoca ya por parte de la Generalitat para resolver por plazos ya el tema del expediente. Una noche de teatro auténtico, muchas horas allí, pero pocas de efectividad porque se habían perdido los agentes sociales con la dirección de la empresa y la administración y aparecieron con la firma de despidos forzosos, 660 compañeros y compañeras. La campaña del 660 durante 2 años ha recorrido todos los sitios en los que se ha podido, desde el carnaval de haciendo una rúa en el carnaval de Barcelona, a ir a todos los medios de comunicación, a ir al Parlamento, a ir a reunirse con grupos políticos, a organizar manifestaciones, a hacer una huelga de hambre, un grupo de los despedidos, porque desde el principio se observa como el ERE es fraudulento y la administración lo acepta, permite que siga adelante el plan de la multinacional, incluyendo entre los 660 despedidos, pues a compañeras que tenían la baja por maternidad, un total de 14 de ellas, incluyendo a matrimonios, y sobre todo pues por una encuesta que hacemos al inicio de toda esta movida, pues comprobando que hay gente señalada por los propios sindicatos firmantes del acuerdo por haber sido pues especialmente críticos con la forma de hacer de su propio sindicato al que estaban afiliados y formaron parte de la lista de los 660, además de un porcentaje pues elevado de la afiliación de nuestro sindicato, de la CGT, en comparación con lo que correspondería si se aplicara algún criterio, ¿no? De decir, pues mira, porcentaje de afiliación o algo, ¿no? No fue así, fue triplicado la afiliación que tenemos en SEAT de los afectados y afectadas por el ERE. La prueba es que durante el proceso inicial, pues un centenar de los afectados denunciaron la situación de incluirse, de verse incluidos en las listas de despidos, y 33 de ellos han conseguido sentencia de nulidad. Eso significa pues que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, tres jueces por lo menos, se han reunido y han visto que existía discriminación en esos 33 casos, ¿no? Eso demuestra, aunque fuera solo uno, que no ha habido criterios objetivos a la hora de seleccionar algo que ya de sí no eran, tenía otra solución, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues además de ese colectivo de personas que no correspondía que estuvieran ahí solo por su afiliación o su forma de ser, pues también metieron un poquito de cada grupo, una persona mayor, un chaval joven, uno de los que van todos los sábados, de forma que quedase un poco implantado el miedo, o le puede tocar a cualquiera, ¿no? Bueno, estos dos años de pelea de los compañeros y compañeras despedidos, de contactos a todos los niveles y tal, han posibilitado que más o menos la mitad de los que se habían apuntado, se habían apuntado 350 para volver. Era una de las opciones que tenía ese acuerdo, ¿no? De la mitad de los despedidos se apuntan para volver. Existe una cláusula en el acuerdo que dice que antes de finalizar este año, pues deberían tener preferencia de reingreso, y sin embargo, durante estos dos últimos años han entrado más de 700 personas en SEAT nuevas, con lo cual han impedido pues esa cláusula de prioridad, ¿no?, de reingreso, y haber solventado el tema de que durante dos años sigan en el desempleo, y lo más grave, ¿no?, que el día 31 se les termina, aparte de los que están afectados por esta historia. ¿Cómo fueron las condiciones de la diferencia entre la gente que se apuntaba para volver y los que no? Perdóname. A nivel de, pues, de condiciones. De indemnización, los que se apuntaron. Sí, que... El acuerdo que se firmó recogía que quien optase por el reingreso percibiría 20 días de indemnización por año trabajado, y quien decidiese no volver a SEA, 45, el tope que marcaría la ley para un despido improcedente. Uh-huh. Bien, pues ahora los que han optado por el reingreso, lo hemos comprobado estos últimos días, mala fe aún, si se esperaba algo más, en cuanto a que les han hecho contrato de 6 meses, alguno llevaba 18, 19 años trabajando en SEAT, se ha tirado 2 años en el paro, vuelve a entrar ahora, ha entrado hace una semana, y le han hecho un contrato de 6 meses, con lo cual, pues ahí también una cierta preocupación, ¿no? Claro. Porque dice, a ver, yo pillé la mitad de la indemnización, ahora vuelvo, de aquí a 6 meses, esta multinacional, esta empresa dice que me voy a la calle, y he perdido la mitad de la indemnización que se llevaron otros por querer volver, ¿no? Y la gente no quiere volver por amor a la marca o quieren volver porque dependen de un puesto de trabajo para llevar adelante pues, su vida, sus gastos, etcétera, ¿no? Y cuando dices que 700 personas fueron incorporadas, ¿son 700 personas nuevas que no tenían nada que ver con los 660 que efectivamente echaron? Entonces no falta gente, o sea, falta gente para trabajar, o sea, puestos hay. ¿Hoy? Sí, hoy en día. Naturalmente. Hay centros de trabajo, yo trabajo en Zona Franca, y ahí es evidente la falta de personal, puesto que están convocando trabajo voluntario en sábados y domingos. En sábado estaría más o menos recogido en convenio, pero en domingo nunca. Uh-huh. Y está yendo a trabajar personal pues todos los días de la semana. De hecho, hemos presentado una denuncia a Inspección de Trabajo por el tema de que, claro, si alguien trabaja un sábado y un domingo, como trabajo voluntario extra, cobra un plus, le va muy bien como un ingreso extra, debería quizá replanteárselo hasta que estén aquí todos los compañeros dentro, ¿no? Uh-huh. Porque si falta personal no deberían estar trabajando otros por encima de su jornada, pero lo más, lo que hemos puesto en la denuncia es que trabajando, por ejemplo, de turno de noche, no se puede estar trabajando 5 días laborables, fin de semana y otros 5 días, es decir, de turno de noche el máximo son 40 horas y hay quien está trabajando y la empresa es la primera que tiene que velar para que eso no se incumpla, pues trabajando 2 semanas seguidas. Uh-huh. O sea, que es una cuestión de abaratecimiento de sueldos, ¿no? O sea, pagar menos. Sí, pero el tema quizá no es de pagar menos. El tema es que tenemos un convenio colectivo firmado por los mismos que firmaron el expediente de despidos, que determina que tenemos una deuda con la empresa. Cuando llegan vacas flacas, pues te mandan a casa, uh-huh, 1, 2, 5 días, se los debes, y cuando lleguen vacas gordas, que será, por ejemplo, este año que viene, que va a haber lanzamiento de nuevos coches y tal, pues empieza a devolverlo. Uh-huh. Trabaja de lunes a sábado, a recuperar, a devolverme los días que me debe. Pero esta gente que, por ejemplo, bueno, los 660 tenían contratos indefinidos o era gente... La mayor parte de ellos, sí. Una cosa, la gente que cobró media indemnización porque quería volver y aún a día de hoy no les han reintegrado en la empresa, ¿tendrán que cobrar la indemnización entera o no? Bien, nosotros no quisiéramos que llegara el día 31. Por eso, pues eso, mañana quemaremos otro cartucho con el vicepresidente de Recursos Humanos, uh-huh. Y aún agotaremos más, incluso hay un grupo de los despedidos pues que están dispuestos a repetir la huelga de hambre, que eso es una decisión bastante seria, que no uh-huh. se puede pasar así como una cosa muy liviana, ¿no? O sea, pues se pueden jugar su vida, ¿no?, la salud. Y... Sí. Entonces, el tema es que si el día 31, según dice el acuerdo, ¿eh?, si el día 31 no se hubiera cumplido el compromiso de la empresa de reincorporación, sí, les abonará la diferencia. Y ahí está. Con lo cual, pues eso de que iban a incorporarse de forma prioritaria, pues se lo han saltado y encima pues pueden acabar el año diciendo pues que no entran. Que no entran los planes de la empresa, contratar más personal, de momento, y que como se ha cumplido el plazo, pues le indemnizan con lo que les falte. También hay que contar que hay algunos compañeros de los afectados que llevaban a lo mejor 3 o 4 años en la empresa, que la indemnización mínima les cubre ya esos 45 y que no volverían y no percibirían nada más. No sé cuántos son de ellos, pero una parte pueden ser. De todas maneras, la cláusula esta de, bueno, este acuerdo que se hizo con la empresa de reintegrarse, no decía nada de que se reintegrase la gente con contrato indefinido. No, además recogía... Porque reintegrarte te pueden contratar, es que era un acuerdo muy retorcido, ¿eh? Era un acuerdo muy retorcido porque, a ver, si una persona se le dice, mira, estamos en mala, en horas bajas, os tenéis que sacrificar, os vais al desempleo un tiempo, se hubiera hecho un expediente de suspensión del contrato de trabajo, uh-huh. no de extinción, no de despedir. Te suspendo el contrato, te vas al desempleo y te garantizo que vuelves en tal fecha. Uh-huh. Aquí no lo hicieron así. Lo hicieron en plan muy borde, ¿no? Lo hicieron primero diciéndole a quien llevaba 18, 20 años allí que se iba a la calle y que tenía la opción de volver. Evidentemente, y además sobre lo que tiene en carga familiar, etcétera, opción de volver. Cobras una indemnización, te vas al desempleo puro y duro, pelado, sin más, y luego la opción de volver, si no se cumple, pues te puede indemnizar con el resto. Si ahora resulta que los que han contratado o los han hecho con un contrato de 6 meses, evidentemente les están poniendo otra vez, en tensión, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando pase este periodo? El acuerdo decía que se contratarían con las modalidades de contratación que estuvieran vigentes en su momento. Uh-huh. Y en este momento, pues hay, no sé si hay 16 o 17, pero una de ellas, solo una, dice que son contratos indefinidos. Pues contrátalos así. Haz un contrato indefinido, te beneficias de lo que la Seguridad Social te bonifica por ese tipo de contrato, y etcétera, etcétera. Y no dejes la incertidumbre de, bueno, de esos 31 que han entrado, que han sido los últimos que han entrado, y que no saben bien si eso significa pues que cuando acaben los 6 meses se van a ir a la calle, según vaya el modelo. Porque claro, aquí te dicen, no, hay garantía para todo el año 2008 de lanzamiento, pero si no se vende el coche. Sí. No te pueden decir que los primeros que sobran son los que están eventuales. Por eso que está muy mal hecho en el inicio, en el final y en la trampa más gorda, ¿no? Perdona, pero estoy un poco mal de la voz, pero resulta que yo llevo 20 años en la empresa y tengo que volver ahora sin antigüedad, porque vuelven, pero se olvida la empresa de que tenían 20 años allí. Claro. No perciben la antigüedad. Uh-huh. Y sin embargo, eso sí que ya es para decir que injusto. En el último año que llevaban en SEAT habían acumulado 20 días a débito con la empresa y eso sí que los mantiene la empresa. Vuelven debiéndole 20 días a la empresa. Fíjate si no es una manera ruin, casi de decirle a la gente, no os apuntéis a volver, si lo vais a poner muy, lo vais a tener muy difícil. Y la prueba es que estamos a 10, a 15 días de acabar el año y lo vemos así un poco delicado, ¿no? De los 660 despedidos, ¿cuánta gente ha vuelto? ¿En? De los 300 y pico, ¿no?, que se apuntaron a volver, de los 660 despedidos, ¿cuánta gente ha vuelto a día de hoy? Bueno, aquí ha habido otra cosa también a tener en cuenta y que evidentemente está en el debe de los sindicatos firmantes de los despidos, ¿no? Y es que unas fechas antes de las elecciones sindicales, que fueron a principios de este año, pues abrieron la válvula del reingreso de los despedidos, aunque no estaban hasta el segundo semestre, y tuvimos la gran fortuna de que, con las elecciones a la vista, como en cualquier ayuntamiento, que sí, arreglando baches o lo que sea, poco antes de las elecciones, pues volvieron 250. Bueno. Ahora nos quedan 104 compañeros y compañeras. 250 volvieron en esa fecha y luego un pequeño goteo, que se puede contar en 8, 10, 12, y ahora nos quedan esos 104, que si quitamos 33 que tienen el nulo, pues son 60 y tantos, que algunos incluso no quieren volver. Sencillamente, fíjate qué curiosidad, hay nulos que sencillamente buscaban la indemnización que les tocaba y no el tope que les daban, no querían volver a SEAT y les salió un nulo. Los jueces vieron que les habían señalado mal. Cuenta un poco todo esto de la declaración de las personas, más o menos, las que faltarían por ingresar, y 270 o por ahí las que han ingresado desde hace dos años. Cuenta un poco todo esto del despido nulo, que no lo has hablado. Que cuentas un poco cómo ha sido lo de los despidos estos declarados nulos, sí. Bien, un despido nulo es muy difícil de conseguir. Un despido nulo solo se da una sentencia porque determine que hay pues alguna discriminación. Uh-huh. Y se da, por ejemplo, pues últimamente con sentencias que tienen que ver con permisos por maternidad, uh-huh, mujeres que a lo mejor han pedido un permiso, una baja por maternidad, y a la vuelta ya no tiene el trabajo y viene el nulo porque la ley no puede perjudicar. Si le da permiso de 4 meses, no le puede luego beneficiar en que no vuelva, ¿no?, el empresario. Uh-huh. Y sobre todo a nivel sindical, pues en casos que se vea realmente persecución de algún tipo, ¿no? A nivel de un trabajador metido en un expediente de regulación de empleo, ha ocurrido en algunas ocasiones, pero al nivel que se ha dado ahora en el expediente del 2005 en SEAT, pues es muy difícil de ver. Puede haber una sentencia de alguien muy señalado, y entre los 33, por ejemplo, pues hay un militante y además miembro de la Mesa Nacional de Izquierda Unida, que trabaja en SEAT, que es uno de los que más han estado un poco en la movida de los despidos, ¿no? Sí. Pero los otros 31, 32 son todos señalados por tener afiliación sindical o por relación con algo de discapacidad o algo, dos o tres de ellos. Un nulo solo se da por eso, por estar contraviniendo la Constitución en los derechos fundamentales. Y haber conseguido 33 nulos de un centenar de denuncias significa que si hubieran denunciado todos los despedidos, seguramente hubiéramos conseguido, pues eso, 6 veces más, que eso es, vamos, yo he hablado con catedráticos de derecho, con un montón de peña, y jamás me han dicho que se pudiera prever esto. Se nos está tachando de que aconsejamos mal a los trabajadores despedidos de que hicieran la denuncia, y sin embargo el resultado de esa denuncia está superando lo que sería la media normal de lo que la justicia está dando en temas de estos, ¿no? Un ERE normalmente te lo comes, lo ha firmado la mayoría y nadie dice nada. En el caso de SEAT, la CGT dijo, esto es irregular. Tenemos aún, además, metido un contencioso contra el expediente a nivel global. Y luego hay que señalar aquí más cosas que tienen que ver con que la administración está involucrada en el asunto. La consellera, Mar Serna, sí, es jueza y sabe que si un derecho constitucional, como es el, oiga, me siento agredido, quiero denunciar, por eso no te pueden a ti poner encima como más malo, ¿no? Te eché y encima te marco porque me has denunciado. Sí. Eso lo sabe esa mujer porque es jueza, y además porque fue directora general cuando se aprobó el expediente y ahora la consellera. Y ella también tiene la llave para decirle a SEAT pues que cierre ya este conflicto, que deberían haber ni empezado ni iniciado, pero que lo cierre. Ellos tienen poder, porque tienen también influencia en cuanto a subvenciones y a un montón de historias. Y es un colectivo de 60 personas que no van a entrar allí con la bandera desplegada diciendo hemos ganado, sino que no tenían que estar en la calle. Y bueno, tenemos ahí esa movida en los próximos días. En lo poquito que queda, la plantilla está animada también porque se han recogido más de 6.000 firmas. Eso es lo que te quería preguntar. Los demás... Hablo mucho, ¿eh? Pero... Los demás, los que siguen trabajando, ¿se han sumado a la lucha o a la crítica a estos despidos improcedentes? Pues sí, porque... Mira, hay sitios en los que se ha visto clarísimo, porque el colectivo completo de los compañeros de alguno de los despedidos, pues por ejemplo, se ha borrado. Cuando hemos dicho, oye, no puede ser que se trabaje en festivos, en zona franca, ¿no? Uh-huh. Hay que borrarse. No podemos ser voluntarios en momentos así y quedando tan pocos días. Claro. Que es de vergüenza haber pasado 2 años y no haber solventado esto. Bueno, pues se han borrado. ¿Qué quiere decir borrar? Borrar. ¿Eh? Y luego más, este fin de semana, no, estos 4 días no, pero el 1 y el 2 tuvimos convocado una huelga en zona franca y tuvieron un abastecimiento cero en cuanto a material. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, fue un seguimiento masivo de esa huelga, entró gente, hay que decir y además criticar, y lo hemos hecho en hoja informativa, que hubieron delegados de la UGT que entran siempre a las 9 de la mañana a la fábrica y ese día estaban a las 5, animando a entrar a trabajar, uh-huh. Con lo cual, cuando dicen queremos que entren todos los despedidos, poco hacen, ¿no? En una convocatoria de huelga, yendo uh-huh. a hacer de piquetes contra piquetes, ¿no? Bueno, eso la plantilla lo ha visto, incluso ha influenciado más, y ahora mismo para el tema de trabajo uh-huh. festivo de estas fechas, de Navidad, que hay mucho trabajo que se tiene que hacer por tener la instalación parada, uh-huh. pues no se apunta el personal. Queremos destaponar este tema y entonces la gente está más tranquila. No os podéis imaginar, hace 2 años, que es una costumbre, vamos, como pasa en todas las empresas, pero en SEAT, es una burrada, la despedida de fin de año. La despedida. Y el día 22 de diciembre del año 2005, yo no creo que saliera nadie por las puertas de la SEAT sin llorar. De ver cómo te llevaban de la mano a uno, lo llevaban a personal, le daban allí daba la llave del vestuario y se iba a la calle. Uh-huh. Fuera quien fuera y con los años que llevara. Y eso, la plantilla está afectada. Claro. Creemos, ¿no? Creemos que hayamos llegado a esa sensibilización y que, bueno, a ver si con ese empujón, con las 6.400 firmas que hemos recogido en 2 semanas, pues empujamos un poquito a que razonen, ¿no? Uh-huh. ¿Y las relaciones con Comisiones UGT cómo están siendo? Pues esa sería un poco ya la última guinda. Porque, claro, si alguien firma despidos y va diciendo durante 2 años, tranquilos y tranquilas, que esto ya antes de acabar el año estarán todos dentro... Pero cuenta un poco exactamente qué es lo que han firmado. ¿Eh? Cuenta un poco exactamente qué es lo que ha firmado Comisiones UGT. Bueno, cuando firmaron el expediente de regulación de empleo... El primero, el de los 660. Autorizar la extinción de contrato de 660 trabajadores de la relación adjunta. Eso estaba firmado ahí. Otra cosa es que, evidentemente, había unas cláusulas que decían que quien optase por el reingreso tendría esa opción hasta final de este año. Eso es lo que firmaron. Entonces, sí. Si yo firmo eso, si yo hubiera sido capaz, que no, de firmar eso, sería el primero en velar porque se cumpla. En porque todos los que pongan la cruz en volver, vuelvan. Sin sí. ninguna discriminación de ningún tipo. Hay algunos que por la revisión médica, por ejemplo, los han echado atrás. Habría que ver también eso, aunque es un claro. tema íntimo de cada uno, ¿no? Uh-huh. Pero está claro que son los más obligados a exigir que se cumpla el reingreso de los que optaron por volver. ¿Y qué ocurre? Pues que nos hemos reunido en 2 ocasiones, el lunes pasado y ayer, en los 2 lunes seguidos, con una delegación de los despedidos y una representación al máximo nivel de la UGT, de Comisiones, de la Confederación de Cuadros, de Martorell, que no está en Zona Franca, y de CGT. Se ha tirado un comunicado, lo hemos repartido solo CGT, y eso que era el compromiso de repartirlo todos, y nos pidieron una semana de plazo para decidir si se sumaban a un par de iniciativas, las más sencillas, sí. 1 hora y 40 minutos de paro, con asambleas, los 3 sindicatos diciendo que el 31 tiene que estar todos dentro, y la otra, ir mañana a la reunión que tenemos prevista con el vicepresidente, les dábamos sillón, venir con nosotros, que vea la empresa que estamos todos en la misma onda. Y han dicho que no las dos cosas. Con lo cual, no sé si de verdad tienen una en la manga o alguna cosa para llevarse un medallero, que ojalá, ¿eh? Ojalá y salgan con medallero, pero que estén todos dentro. Pero desconocemos por qué se han negado incluso a este tema, ¿no? A ir juntos a una reunión, a ver al vicepresidente y decir, oiga, que se acaba el año, ¿eh? Que no queremos Navidades negras. Pues hombre, por otras experiencias me parece que nada bueno se puede esperar de esta gente. Pero bueno, si lo que yo no entiendo es la gente que está afiliada de buena fe a estos sindicatos y ve que cómo les venden así un poco de malas maneras, que cómo reacciona, ¿no? Porque tiene que ser duro, ¿no? Que tú deposites la confianza en una organización que se supone que defiende tus intereses y que después te... No sé. Mangonee de esta forma. Sí, Edu, mira, el tema es que en SEAT han entrado aproximadamente casi más de 5.000 trabajadores en los últimos 5 años, sustituyendo a personas de 60 años que se iban a la jubilación parcial. Muchos y muchas de los que han llegado vienen con un vacío ideológico total. El 90% de ellos y de ellas reciben, como los firmantes de estos acuerdos de jubilación anticipada y tal, no fuimos CGT, porque el acuerdo contenía que quien entraba cobrando un 30% menos, pues no queríamos ser avalistas de que alguien sustituyera a un trabajador que cobraba 100 y entrara cobrando 70, ¿vale? Y no firmamos aquello, aunque fuimos los promotores de la jubilación parcial, y con eso estamos más que contentos. ¿Qué ocurre? Que toda esta peña ha llegado, pues eso, bastante vacía ideología, pero todos en ese 90% con el carné de UGT y de comisiones, porque han hecho unas reuniones previas en la escuela de formación, les han dado una semana de formación y allí les han dicho que en SEAT solo hay ese sindicalismo. Evidentemente, cuando van entrando y nos van viendo, nos conocen, pues se va afiliando peña, pero no sé, es una afiliación un poco, no un poco, no, bastante interesada. Porque luego cuando dices ya, oye, me voy a ir ya de esta peña, dices, no, no, que va a haber promociones ahora. Y entonces está la promoción ahí, que claro, que podemos hacer algo porque tú subas de categoría. Es una mafia que se puede decir además con mayúsculas y que, bueno, hemos tenido hasta querellas, ¿no?, por haber denunciado historias de estas y nunca nos ha pasado nada. Es una cosa que es evidente y conocida por todo el mundo. Entonces, es difícil, afortunadamente, por ejemplo, esta huelga del fin de semana nos lo ha demostrado. El personal, la plantilla, nuestros compañeros y compañeras, pues acuden a la llamada sensible, ¿no? Pero, en fin, hay mucha gente con las manos atadas y con muchas obligaciones, ¿no?, entre comillas, con sus líderes sindicales. Sí, comisiones UGT viven entre la formación de parados y tal y cual, las subvenciones, los trapicheos, las oposiciones, bueno, es sí, eso sería la auténtica mafia. Pero, por ejemplo, en el caso de SEAT, somos una plantilla de, digamos, más o menos fijos, sin contar los jubilados que van a hacer su 15% y tal, somos unos 12.000 trabajadores y trabajadoras. Hay un comité intercentros que componemos 13 personas y por representación, por votación, pues hay 6 de UGT, 4 de comisiones obreras y 3 de la CGT. Esa es la representación, digamos, global, el parlamento de la SEAT, ¿no? En cada centro pues tenemos la representación que tenemos en cuanto a eso, ¿no? Pero la proporcionalidad que correspondería a eso que te comento, ¿no?, de 6, 4 y 3, pues se va al traste cuando resulta que todos nuestros delegados y nuestras delegadas estamos a 40 horas, que son las que marca la ley, 40 horas al mes, traducido al día a día, 2 horas cada día para gestión en Martorell, y es moverte por un pueblo y que cuando llegas a la puerta ya te tienes que volver. Y sin embargo, pues nuestros compañeros de UGT y comisiones tienen 101 liberados, a plenísima dedicación. Desde que entran por la mañana, entren al turno que entren, hasta que plegan. Incluso pues tienen su cuadrante para ir a trabajar los festivos, no a trabajar. Si están liberados, también están liberados los festivos. Van allí los festivos, cobran su plus de festivo, como cualquiera que esté currando en la cadena o en la máquina, y su labor es la de hacer lo que hicieron el sábado pasado, estar ahí en la puerta, sobre todo la UGT, estar en la puerta diciendo no faltéis aquí a trabajar un festivo, que si no, una pasada. Es muy triste, es de vergüenza el tiempo que corre, y habrá que analizar esta entrada de 5.000 personas, pues cómo reconducirla sindicalmente, porque si no puede ser bastante peligroso, ¿no?, en cuanto a la utilización que se tiene. En fin, si se han dado, bueno, si llevan haciéndolo 30 años, es que tampoco sí, es nada, nada nosotros nuevo. El objetivo es acabar el día 21 que nos vamos de la fábrica con toda la peña dentro. Y vamos a hacer todos los posibles por ello. Y ya ves, nos hemos aliado hasta con decirles que vengan mañana a la reunión para ver al vicepresidente, pero les da vergüenza estar con nosotros allí, o no sabemos si es que el diálogo con el vicepresidente es distinto cuando no estamos nosotros, o ellos lo sabrán. Ojalá esté escuchando alguno. Pues muy posiblemente, ¿no? Muy posiblemente no. Sería bueno ir y grabar lo que hablan con la dirección. Pero si en Naval Gijón se dio el caso que denunciaron a trabajadores a la policía de cuando estaban resistiendo, ¿no?, en los fastidios. Bueno, yo llevo en la fábrica de SEAT, bueno, yo entré con pantalón corto, y yo solo sabía de una vez que entró la policía en SEAT. que fue cuando murió el compañero Antonio Ruiz Villalba en el año 71. Y sin embargo, pues este fin de semana, del 1 y el 2 de diciembre, pues he podido comprobar como los Mossos de Escuadra pasaban por dentro de la fábrica, de la zona franca, para facilitar su movilidad y no tener que dar vueltas por allí, para garantizar el acceso, como nos dijeron, a las personas que querían su derecho al trabajo. Hostia. O sea, no eran árbitros, eran caseros del todo. No venían allí a decir arbitrar que usted tiene un derecho a la huelga y el otro al otro, sino a decir, a garantizar el derecho a la entrada. Y no lo había visto nunca, dentro de la SEA. Y lo he visto este fin de semana. Como he visto a los delegados de la UGT dentro diciendo entrar para trabajar, cuando ellos no entran hasta las 8 y no para trabajar. O sea que ellos lo saben y en su conciencia, no ellos, sino el grupo, la plantilla, el conjunto de la plantilla, quienes han ido a trabajar son los más allegados, los que tienen más compromisos con ellos, los que le deben más favores, y a partir de ahí, pues, por eso estamos más contentos aún, que el conjunto de la plantilla sencilla, honrada, trabajadora y solidaria no ha ido a currar estos días, y por eso esta empresa tiene que pensárselo. Es la idea de lo que nos queda de, sí, es de que ejercicio. Estos comportamientos son inevitables cuando tienes una burocracia tan enorme que vive de esto, vive de administrar los derechos de los demás, ¿no? Sí, así es. Entonces, pues, ellos viven de eso, no van a perder su manera de vivir. Bueno, en fin. Hay sitios como el Citibank, que también salía hace un par de años en medios de comunicación, pues que habían percibido ya directamente cantidades astronómicas, ¿no? Y las habían percibido a la hora de firmar un acuerdo de extinción de contratos y tal, una serie de... Y aparece, y no tiene ningún tipo de problema. De hecho, a ver, los planes de pensiones, estos que se firman en empresas grandes como Telefónica, como Seat, que tienen una empresa que controla sus planes de pensiones, pues resulta que tienen un 15% UGT y un 15% de comisiones de esa empresa, de la consultora de planes de pensiones estatal, que tenía que ser algo ajeno a ninguna institución, tenía que ser algo así, un árbitro de verdad, pues ellos tienen participación. Entonces, ¿cómo no van a firmar planes de pensiones en lugar de garantizar pensiones, que no necesite complementos? En fin, es todo bastante evidente, pero tristemente por desinformaciones, por manipulaciones, pues se va quedando todo ahí un poco perdido y la gente no tiene conciencia de lo que están haciendo. No, está visto que es mucho más efectivo que te controlen los sindicatos a que te controlen la patronal, ¿no? Sí, está claro, está claro. Es su labor, además, porque es una manera de garantizar que, hombre, no, esto está bien, que lo hemos mirado, que nuestro servicio jurídico lo han mirado, que es muy bueno este acuerdo. Después pasan cosas como lo de Sintel el 1 de mayo, hace unos cuantos años, que le dieron a Fidel algún palo en la cabeza. Ajá, efectivamente. Qué grande. Efectivamente. Fue. Una acampada. Así que no es nada de extrañar. Bueno, entonces, las expectativas o las movilizaciones a partir de ahora, ¿cuáles son? En principio estamos a la espera de la reunión de mañana por la mañana con el señor Ramón Paredes, vicepresidente de Recursos Humanos de SEAT. Ha pedido estar rodeado de sus dos colaboradores en todo el proceso del ERE. Ojalá y no sorprenda con algo, pero por lo que se ha dicho últimamente, bueno, también hay una cosa que podrían tener en mente, ¿no? Los que firmaron el expediente fueron la dirección de la empresa, UGT y comisiones, y la Generalitat, que lo avaló. Que no quieran que el protagonismo de que esto se acabe con ningún daño colateral se lo lleve la CGT, y lo hemos dicho por activa y por pasiva, no queremos ningún protagonismo. Si alguien quiere aparecer con una camiseta de súper delegado y súper solucionador de un tema así, que lo haga. Si nosotros queremos que se acabe el año sin ese problema, sin ese lastre, ¿no? Que algunos han dicho lo contrario, ¿no? Es que necesitan el discurso de decir que esto no se ha solucionado para tal. Al contrario, no sabéis lo que duele tener que estar pensando en pasivo, ¿no? Porque no lo podemos vivir igual que los compañeros que hubieron 3 despedidos en la huelga del fin de semana, en la puerta de la fábrica, que fueron los que más convencieron a los que venían. Es que tengo hipoteca. Y le decían, yo también, pero el 31 se me acaba. Es que tú no has buscado trabajo en 2 años. Mira, te lo puedo demostrar, que resulta que, tú eres de los despedidos de SEAT. Pues mira, está mal la cosa. O sea, que era un tema, más que hablarlo nosotros, ojalá y esta charla que nos estamos pegando tan gratificante, por lo menos para mí, la estuviera dando un compañero de los despedidos. Porque sería más el referente de la realidad, ¿no? Sería el ejemplo, ¿no? No es ningún pulso sindical, es un tema de sentido común y de injusticia que se ha cometido y que hay que resolverla. Antes he dicho que se podía llamar falso y mentira podería. Si estás hablando tú por teléfono no puede llamar nadie. ¿Perdona? Que antes he dicho que la gente pues que llamase a la radio, ¿no? No para tenemos hablar. Dos líneas. Claro, mientras tú estás hablando... Es que antes ha sonado, no hablo yo nada, antes ha sonado un pitido que creo que estaba llamando a alguien. Entonces hasta que tú no cuelgues no puede llamar, pero en el momento que dejemos de hablar contigo, pues alguien quiere intervenir, pues... Vale, pues entonces será yo lento. Casi que preferiría que... Yo creo que ya no es nada seguro que llamen, ¿eh? No suele haber multitudes llamando tampoco. Bueno, ¿y tenéis? Dime. No, dime tú, perdona. No, una curiosidad, si teníais contactos con la gente de la Mercedes, que también tiene sus problemillas. Sí, pero han sido... Bueno, Mercedes ya también ha solucionado, entre comillas... el conflicto, Mercedes, ¿no? No los trabajadores y trabajadoras de Mercedes. Bueno, sí, claro. Ya han firmado el cierre, las indemnizaciones y ya bueno, está. Poco hay que hacer ahí. En la manifestación del domingo pasado, del anterior, del día 2, se sumaron. Pues habían compañeros y compañeras de Mercedes, aunque ya se sabía que se había firmado. No sé si visteis una edición del periódico de Cataluña hace 10 días que venía pues una especie de homenaje a un líder sindical de la UGT de metal, trabajador de SEAT, bueno, de los mismos que os he dicho antes, liberado de SEAT, que ha sido hasta que ha cumplido 65 años el secretario de la Federación de Metal de Cataluña. No quiero hacerle publicidad, pero se llama Manuel Gallardo. Y bueno, entre su medallero estaba que firmó 60 días de indemnización en LEAR, y que había firmado 45 en Mercedes, como si los puestos de trabajo fueran de él y les ponen el precio, ¿no? Uh-huh. Su eslogan es, si se van, que paguen. Cuando habría que ponerles pegas para que se vayan, para que ¿no? se vayan, ¿no? Sí, intentar decirle a la Generalitat que tome protagonismo, que de verdad, no digo que vayan a nacionalizar empresas, pero que no vaya el mensaje de avisar a los empresarios que se vayan a Marruecos alrededor de la Nissan, porque así tendrán contratos, sino... mantener el empleo aquí, no solo la marca, ¿no? Y la oficinilla. Claro. Pues claro, todo esto hay que contemplarlo, ¿no? Dentro de un contexto de deslocalización, de que no es que sobreproducción, sino que se la llevan a otros sitios. Punto. Más aquí no ha habido ninguna bajada de producciones en el mundo, en el sector del auto, al revés. Se suma lo que se va haciendo y es un incremento progresivo de la producción de auto, porque hay cada vez más sitios en los que, pues, lo que llaman países emergentes. Y no baja la producción, lo único se deslocaliza. Y aparte de que se paga menos allí, la lucha sindical, las libertades, el derecho de huelga, etcétera, en muchos casos no está reconocido y no existe, ¿no? Entonces, hablan mucho de las relaciones exteriores con países que en los medios de comunicación dicen que son tal y cual, que si no cumplen los derechos humanos, y un gran país muy amigo de España como Marruecos, vamos, en muchos temas, ¿no? Pero en tema laboral, desde luego, deja mucho que desear. Pues sí. Y si están llevando la producción a estos países que tienen unas condiciones laborales... Bueno. Mira tú, Delphi, por ejemplo. Solo han tenido que cruzar 14 o 15, no sé la distancia que hay en el estrecho, 14 kilómetros. 14 ¿no? kilómetros, sí. Pues mira, se han ido de un lado del estrecho al otro. Incluso ahora parece porque están comprando, mirando de comprar la maquinaria que tenían. Recomprar su maquinaria. Con lo cual aún peligra incluso si esa maquinaria se iba a vender para garantizar indemnizaciones y cosas, que no estén buscando otra pirula por ahí. Pero bueno, es más claro que ese. O sea, ya no es irse a Polonia o a la China, como la... No, es aquí, a 14 kilómetros más abajo, para demostrar que, en fin, que es un... O además, la Mercedes, no sé si son 8 o 9 chicos y chicas que se han apuntado para ir a trabajar a Vitoria. Era una de las salidas que le daban. Gente joven que no tiene ninguna atadura, y yo pues me voy a trabajar allí. Pues en Vitoria también tuvieron movida, ¿no? ¿Sí? Que en Vitoria también estuvieron con conflicto. Sí, pero el tema de Vitoria además es que estaban afectados por el parón de aquí. Y aquí interesaba correr con solucionarlo para que les llegara material y no parase aquello. La Vito es importante, es una tirada que la hacen ahí solo. Uh-huh. La furgoneta esta de Mercedes. En fin. Y bueno, pues es un tema, digamos ya... más que debatido, que el sector del auto tuvo aquí su etapa, tuvo sus beneficios fiscales quien vino de otros sitios a montarse aquí la multi, y ahora pues está yéndose para otro sitio, y no sé si van haciendo, lo van haciendo en algunos sitios radical, en otros pues dosificando. En nuestro caso en SEAT pues han dado muchos vuelcos, pero en principio pues con la cantidad de trabajo que aún hay, de trabajadores y trabajadoras que hay aún ahí en la fábrica, no es lo mismo que otras de 3 o 4 mil que ya se están quedando reducidas. Con tanta externalización, pues solo el personal que está en la cadena. Casi te llega el de la batería y te la monta en el coche ya, en lugar de descargarla en el almacén. Te la monta, te la emborna y ya te hacen... ya no eres tú, no es la empresa la que lo hace, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues... Sería para hablar mucho del tema de, la, de las externalizaciones y de sus consecuencias, ¿no? De la precarización que supone eso, pero bueno, sí. Largo. El tema es que lleva la, ¿no? El movimiento obrero desde los años 70 retrocediendo y parece que no se acaba nunca esto. Pues sí, porque no se puede catalogar como victoria, por ejemplo, en otros sitios que también ha habido cierres, como es SAS, en la que, por ejemplo, ahí hemos estado como sindicato más, siendo más protagonistas, y hemos firmado también los despidos que se han producido ahí. Y pues no se puede uno sentir bien diciendo he conseguido más o menos indemnización, sino un poco frustrado, ¿no?, por no haber mantenido. Pero es que es un tema que no depende solo de las voluntades. Sí que es importante que cuando pasa esto en una empresa, pues no tomen decisiones desde el exterior, la Federación X o el comité, sino que lo tomen los trabajadores, que lo tome la plantilla, con toda la información. Y así o nos salvamos todos con la participación de todos o nos hundimos todos, pero no es un tema de manipulación y eso. Y eso quizá, pues, bueno... Lo primero que hacen siempre es... El único aliciente, ¿no? Pero realmente frustra mucho la situación que estamos viviendo. Lo primero que hace la patronal en estos casos es dividir, ¿no? Siempre a los trabajadores. No, naturalmente. El día que convocamos la huelga en Zona Franca, no se les ocurrió más que convocar gente para pintar rayas en el suelo, en fin de semana. Están diciendo que abaratemos costes, y pagarle a alguien un plus por venir a pintar unas rayas en el suelo era sencillamente hacer que viniera el máximo de gente y provocar pues más incidencia en la puerta, pero bueno, ni lo de las rayas vinieron. Así que... bueno, hay un mensaje optimista, ¿eh? Tenemos, ¿sí?, que pensar que aún estamos a la vista de unos días laborables, de que aún podemos presionar y acabar el, por lo menos en el conflicto de SEAT, pues eso, con mejor cara que la que tenemos ahora mismo. El día de es el 21, ¿no? ¿Has dicho? Sí, en Martorell el último día laborable es el 20. El 20. Creo que sí, el día 20 es el último día laborable. Bueno. Y en Zona Franca hasta el 21, un día más. Pero bueno, que es un tema de que seguramente a partir de mañana, con lo que nos diga ya directamente y de primera mano el vicepresidente este de Recursos Humanos, tengamos pues las cosas un poco más claras. Bueno, pues ya... Mira, pues apuntas el mail del programa de radio para contarnos un poco lo que ha pasado. Sí. Y así lo contamos el martes que viene. Venga, claro que sí. Pues es la invasión de los bárbaros. Todo junto. Sí, @yahoo.es. Y ya me comentas y pues decimos un poco que se cómo concluye pues el tema. No, que por esta larga charla, pues que claro que llamaré. Vale. O bueno, si quieres bárbaros, llamar el martes que viene en directo, pues también puedes hacerlo. Muy bien. Vale. Pues venga, muchísimas pues gracias. Muchísimas gracias a ti, Paco. Ánimo, a ver si sale bien y así que. Y mucha suerte. Un abrazo. Venga, vale. Adiós. Salud. Hasta luego. Bueno. ¿Realmente el sonido del teléfono? Mira, están llamando. No sé. Sí. Bueno, ya no. ¿Ponemos algo de música que sí hemos puesto? Marsilla Sound System. Marsilla. Dai, c'est cousin. Il y a des fois qu'il y a des gens qui, il y a des cas ou des événements dont on se souviendra toujours. De ses tout premiers jeux, de ses jours malheureux, de son premier tarpé, des copains de quartier et de son premier amour. À chacun ses joies, à chacun ses douleurs, à chacun ses rires et à chacun ses pleurs. On est tous des rois, mais on ne le sait pas. On est tous des élus, mais on ne le sait plus. Je sens bien qu'il faudrait un peu plus se lâcher, un peu plus s'inventer, être plus motivé pour faire bouger son quartier. Il faut organiser une belle soirée, une belle table, une sono branchée, le bal est type commencé. À chacun ses joies, à chacun ses douleurs, à chacun ses rires et à chacun ses pleurs. On est tous des rois, mais on ne le sait pas. On est tous des élus, mais on ne le sait plus. Et qu'est-ce qui fait qu'on se sent tout à coup mieux dans sa vie? Est-ce le fruit du hasard ou est-ce un tour de magie? Un bon matin, tu te réveilles et tu te sens. Aïoli serait-ce le fait? Une fée qui serait venue dans la nuit? Si ouais, fils, se passe en bruit, se serait glissé dans ton lit. Je me rends à ton oreille et ton adorable gazouille. T'aurais fait voir mille merveilles, tout droit venu du paradis. Mais non, couillon, c'est le soleil qui te dit salut, c'est midi. On a toujours raison de savourer le bon et de laisser le mauvais au pébron. On a toujours le choix, mais entre quoi et quoi? Vas-y, boulet, et l'avenir te le dira. Oui, à chacun ses joies, à chacun ses douleurs, à chacun ses rires et à chacun ses pleurs. On est tous des rois, mais on ne le sait pas. On est tous des élus, mais on ne le sait plus. Ici-bas, on ne fait que passer, mais une trace, je crois qu'il faut laisser. C'est ça la classe, il ne faut pas l'oublier. Se surpasser, se dépasser, fait avancer. Ne pas se manquer d'un communiqué. Aimer rigoler, ne pas bloquer sur la monnaie. Car à chacun ses joies, à chacun ses douleurs, à chacun ses rires et à chacun ses pleurs. On est tous des rois, mais on ne le sait pas. On est tous des élus, mais on ne le sait plus. Et si j'en passe, dites-moi, je sens le doute s'installer. La jeunesse ne sait plus du tout à quel sens se vouer. Les élites occidentales sont complètement paumées. L'intégrisme se répand, le fascisme est à ses côtés. La guerre gagne du terrain, mais les civils est bien armés. Pour ma part, je suis pas serein, ça pourrait bien nous arriver. Je fais pas le prochain préchat, je viens pas te casser les pieds. Je viens juste te rappeler que le monde est tel qu'on le fait. Car à chacun ses joies, à chacun ses douleurs, à chacun ses rires et à chacun ses pleurs. On est tous des rois, mais on ne le sait pas. On est tous des élus, mais on ne le sait plus. À chacun ses joies, à chacun ses douleurs, à chacun ses rires et à chacun ses pleurs. On est tous des rois, mais on ne le sait pas. On est tous des élus, mais on ne le sait plus. Jornada de lucha contra las prisiones. Manifiesta tu apoyo en la lucha de las presas y los presos. 31 de diciembre, concentraciones. ...12 horas, cárcel de mujeres Barras, calle Doctor Trueta, metro línea 4, Bogatell. 17 horas, cárcel de Llobas de la Trinitat, calle Pare Majón, metro línea 1, Trinitat Bella. 20 horas, cárcel de hombres La Modelo, calle Entenza, metro línea 5, Entenza. 'No más prisiones, justicia social, amnistía total. Vamos. Vamos con agenda también. Hay un concierto de apoyo a Radio Bronca en Sants el domingo 16 de diciembre a las 5:30 de la tarde, puntuales, con bono de ayuda de 3 euros y tocará Antirreglas, Cadenazo, Siberia, Dog Human, Coit Electronic, Ninfonic. y será en el Centro Social Ocupado La Farga, en la calle Rosena Arús 36, Plaza de Sants, el metro. También este domingo en la Plaza de la Virreina, como cada solsticio de cambio de estación, en este caso el solsticio de invierno, tendrá lugar el mercado de intercambio de la Saingra en Gracia y habrá taller de costura y taller de danza. Terminará después de comer, así que será solo por la mañana, que después se quede noche. Este viernes 14 de diciembre a las 8 y media en el Ateneo Llibertari de Sants hay una charla que tiene como título Soma en Barcelona, vive, experimenta y disfruta de la Soma, una pedagogía anarquista. El Ateneo Llibertari de Sants está en el carrer María Victoria 10 y el metro también es Plaza de Sants. El viernes 14 también, a las 8 de la tarde, en el Centro Social Ocupado y Autogestionado La Revoltosa, se presentará y se proyectará la película El taxista full, con participación de gente que ha salido en la película, sus autores, vamos. El sitio está en la calle Rullent, 82, metro línea 1 y 2. Y por último, este viernes 12 a las 8 y media en la Quimera calle Verdi 28, metro Fontana Joanic, habrá una charla en el ciclo que se viene haciendo en la Quimera que tiene como título Historia de la ocupación en Barcelona. Y me despido de parte mía y de la Esther que se ha marchado corriendo. Y nos vemos el martes que viene en La Invasión de los Bárbaros, en Radio Bronca, en el 104.5. Buenas noches.